Estoy mirándome al espejo y no me gusto nada, porque el semblante que ahora tengo sé que no es normal. De repente me duele el pecho en las mañanas y hay un vacío que me atrapa por las madrugadas. Yo fui con el mejor doctor para que me checara, y después de no encontrarme nada, esto me sugirió. Me dijo que buscara bien en tu mirada, porque presiente que es por ti que yo me encuentro así. Enamorado de tus besos, de tus labios, y esa piel que me envenena, que me atrapa y que me quema y me tiene así. Enamorado, completamente hipnotizado, y para sentirme aliviado necesito de otra dosis cargada de amor. De ti estoy enamorado. Ay, ay, ay, ya ven, chiquita, para que me cures. Esa piel que me envenena, que me atrapa y que me quema yo y me tiene así. Enamorado, completamente hipnotizado, y para sentirme aliviado necesito de otra dosis cargada de amor. De ti estoy.